en Guatemala. Cada guatemalteca es un universo en expansión, no un número de expediente que se trata con frialdad. Es así como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala pide a las y los operadores de justicia ver con otra mirada los feminicidios y casos de mujeres víctimas de violencia. Damos el pase de transmisión al comunicador Luis Ovalle. Hola, amigas y amigos. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Thelma Aldana, hizo un llamado a las y los operadores de justicia, jueces, juezas, magistrados y personal auxiliar, para que se abstengan de tratar con frialdad los casos de mujeres víctimas de femicidio y de las sobrevivientes de la violencia machista. Aldana, durante la inauguración del Centro de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, dijo que cada guatemalteca es un universo en expansión, no un número de expediente que se trate con frialdad, en referencia a las consecuencias sociales que conlleva la revictimización de las denunciantes. Atrás de ese número de expediente hay una vida y muchas veces en peligro. Cada operador u operadora de justicia a nivel nacional debe poner el esfuerzo necesario para que ningún caso quede en la impunidad, enfatizó la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Debido a la estructura violenta que caracteriza a Guatemala, seguramente habrá muchas sentencias. Sin embargo, Aldana expresó que tiene esperanza que cada condena sirva para allanar el camino y romper de una vez por todas con la violencia machista. La jurista recordó que el 7 de mayo de 2008, la aprobación de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres permitió la adopción de un marco de referencia normativo que manda el cambio del comportamiento intolerable por una cultura de la no violencia. Aldana afirmó que se han registrado importantes cambios en el comportamiento social, reflejado en el aumento de número de mujeres que determinan romper el círculo de la violencia que viven para denunciar el maltrato. Ese cambio transita de forma lenta, pero segura. Guatemala ocupa el tercer lugar en muertes violentas de mujeres. Atrás de esas frías estadísticas hay historias de horror, de miedo, de golpes y de maltratos, de mujeres con nombre y apellido, con historias de vida complejas y tiernas, con anhelos y sueños por compartir, concluyó la presidenta de la Corte Suprema. El juzgado especializado contra el femicidio ubicado en la ciudad de Guatemala recibió en el 2011 701 procesos por violencia contra las mujeres, de los cuales se derivaron 232 sentencias. La tendencia establecida en el año 2011 continúa para el 2012, pues los tres juzgados y tribunales de delitos de femicidio y de otras formas de violencia contra la mujer ingresaron 424 casos entre enero y mayo y han emitido 150 sentencias. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.